palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iban conversando entre sí. Los de Emaús iban conversando entre sí y discutiendo. Eran discípulos de Cristo, de Jesús de Nazaret, el Mesías, dado a muerte igual que Cordero, víctima propicia para la salvación de todos, de ti. Muchos conversan y discuten, son discípulos de Cristo y van discutiendo sobre la fe, sobre si seguir al Papa, sobre si el Santo Padre obra bien o podría hacerlo mejor. Y se les acerca Jesús y les pregunta a Dios, ¿qué ocurre? Dime, ¿qué te ocurre? Parece que solo tengas ojos y oídos para criticar al Papa. Ya basta. El Papa es infalible en cosas de fe. Y punto. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.